En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo. Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Oda a la alegría. Friedrich Schiller, 7 de mayo. Este poema lo musicalizó Ludwig van Beethoven. Y se convirtió en el cuarto movimiento de la novena sinfonía, que un día como hoy, 1824, se estrenó. ¡Que viva la música! ¡Que viva la poesía! Algo nuevo latió cuando naciste. 7 de mayo. Tal vez un relámpago de furia, o mejor, un puñal de rebeldía. 1915. Mucha gente no se puede explicar el caso que me toca vivir. Yo misma muchas veces me he quedado pensando en todo esto que ahora es mi vida. Algunos de mis contemporáneos lo atribuyen todo al azar. Esa cosa rara e inexplicable que no explica tampoco nada. No, no es el azar lo que me ha traído a este lugar que ocupo, a esta vida que llevo. La mujer que es madre del desheredado, que purga la pena por ser hoy quien es, pues no le perdona el que sea tan buena y sea tan santa y no sea cruel. La mujer que es madre de los que padecen, llevando consuelo al mísero hogar, a todos los pueblos llevando el cariño, amor entrañable de su obra sin par. Un día como hoy, nació, y dicen que todavía vive, la milagrosa Eva Duarte, Evita. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven, 7 de mayo. 1955. Un día como hoy se lanzó el primer rock and roll de la historia. Rock Around the Clock, por Bill Haley. Es considerado el primero porque llegó a estar en el puesto número uno de ventas simultáneamente en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Ah, y un día como hoy, a Roberto Juarros se le dio por escribir poesía horizontal. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.